Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Now I say, things happen just like that. When music plays, who knows what step will drop. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2382 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Un lunes excepcional porque no hace calor, qué rica temperatura. Estuvo nublado prácticamente todo el día, pronóstico de algunas lluvias por ahí. Pero bueno, pues así estaremos quizás mañana, subirá poco a poco la temperatura hasta llegar otra vez a las temperaturas pues que normalmente tenemos en esta época del año. Quédese con nosotros, David Nesta, Ziggy Marley es el que está cantando esta canción, Power to Move Ya. Que esta canción es, yo creo, que la que cantaban todos estos que cacharon con empresas offshore en el extranjero. The Power to Move Ya, millones de pesos y millones de dólares y millones de que los agarraron, qué bárbaros. De veras, este despacho panameño sí que se las hizo buenas, ¿no? A muchos. Bueno, aunque, pues déjeme decirle que yo recuerde, en nuestro país no está prohibido crear compañías en el extranjero, tampoco está prohibido que usted saque su dinero y lo lleve a otro país, y creo que la Constitución lo establece desde 1917, así es de que, pues no está prohibido, lo que está prohibido es de que, pues no haya declarado que sacó esa lana de aquí, ¿no? O claro, de dónde la obtuvo, y claro, más como ahora anda el SAT, ¿no? que ya les dio hasta chance a todos aquellos empresarios que tenían sus cuentas en Estados Unidos, que dijeron, está bien, allá las puedes tener, nada más, pues dime, notifícame que tienes X cantidad de lana ya, claro, y dime de dónde viene, punto. Con tal de evitar el famosísimo lavado de dinero. Pero puso en aprietos a más de ciento y tantos países, sí, estos cuates, sí, de este despacho. ¡Qué barbaridad! ¿No? Hasta la princesa de España o alguien relacionado con el príncipe de España están involucrados, el presidente Putin, el magnate aquí de la construcción que le regaló la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto, bueno, a su esposa, también está involucrado, aparece en la lista. Uy. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos demos cuenta que hay empresarios que tienen mucha lana y que, y bueno, que se ventilen esas cosas, ¿no? Interesante el fenómeno, amigos, va a dar muchas noticias, ya saben, todo el mundo va a empezar. Va a haber de los buenos comentarios y malos comentarios, pero yo creo que primero hay que defender nuestro derecho. Sí, tiene usted derecho de sacar su dinero de aquí, sí, pero pues simplemente que haya sido obtenido de manera ilícita y éticamente responsable, ¿no? Claro. Punto. Claro. Simple. Nada más. Ahora, los que no lo hicieron así, pues entonces sí están en aprietos. Pues sí. Y más, ya, como salió, dices, ya salió un vicepresidente de Televisa, el de finanzas, diciendo que no, que sí está la cuenta, pero que nunca mandó dinero, y también salió el de TV Azteca diciendo que qué barbaridad. Qué necesidad, como diría mi abuela, de hacer las cosas mal, ¿no? Pues sí, hombre, sí, al final, pues todo se sabe, ¿no? Acaba. Pues deja tú que lo sepas. Yo creo que la parte más honesta del ser humano es que hagas el bien o bien las cosas aunque no te estén mirando. O sea, no tendría que hacer falta que alguien venga, descubra y saque toda esta información si tú lo hiciste bien, o sea, si actuaste éticamente. Ese es un problema social enorme. Pero es generacional, porque al sí, final es cultural. Eso se lo tienen que enseñar desde que son niños, ¿no? A que deben de actuar de manera íntegra. Sí, es correcto. Yo creo que eso es parte de un aprendizaje Pero esto también demuestra charlas que hemos tenido, René. Perdón, me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. Ya estamos aquí hablando de noticias. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. Muy bien, gracias. Pues aquí disfrutando del fresco, este lunes día, fresco, ¿no? Que sí, ya ves que el fin de semana sí nos cargó calor el clima, literalmente. Sí, el sábado, ¿no? Todavía estuvo muy caliente. Muy caliente, pero hoy está pues muy agradable, así que disfrútelo porque nada más va a durar unos cuantos días. Bueno, entonces, sí, porque ahí viene el caso. ¿Tú no tienes empresas offshore allá? No, pues qué más quisiera yo. ¿Paraísos fiscales? No, pero fíjate que yo soy muy, voto mucho por la filosofía de gente oriental, de que, ya ves, como lo dice Carlos Kazuga, ellos son criados bajo la premisa de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Correcto. Y yo la verdad pues no tendría el menor interés en ni en mentir ni en defraudar ni nada, ¿no? Digo, y menos por dinero, ¿no? Yo creo que claro, porque podemos engañar al de junto, pero a ti mismo no te engañas. Es correcto. Y todos saben lo que está bien y lo que está mal. Es correcto. Pero a veces solemos hacernos muy de la vista gorda, ¿no? Pero fíjate que muchas veces estas actitudes que pudiéramos hasta decir culturales vienen de este mundo moderno en el que lo único importante en la sociedad, por lo menos occidental, porque ya mencionas la parte oriental, pero por lo menos la parte occidental, donde lo único que importa es el crecimiento económico, la acumulación de riqueza, dinero me refiero, y dejan atrás todo el aspecto enorme, inmenso, que es el ser humano. Sí, es correcto. Y por estas carreras, por estas ambiciones, por estos, que a lo mejor pues ellos no tienen la culpa, así los educaron, así los enseñaron, así les dijeron que la vida debe de ser, depredar el país, depredar a la sociedad, depredar a tus congéneres, depredar. ¿Y para qué? No nos ha llevado a ningún lado positivo ese camino. No estamos acabando el mundo, hay guerras, hay problemas sociales, cada vez hay más pobres. No nos ha servido mucho esta filosofía economista, diría yo, de crecer y acumular riqueza a cualquier costo, ¿no? No, y además, bueno, tú como ser humano tienes un cierto número de años, o sea, tu vida es finita. Y durante esa vida vas a tener un cierto número de necesidades. Y muchas de estas personas que pues aparecieron ahí cuando abrieron esta cloaca, obviamente han reunido capital suficiente para muchas vidas plenas como las que han llevado. Entonces, bueno, ya acumulaste lo que vas a requerir en 20, 30 vidas como la tuya. ¿Para qué más? Correcto, sí, o sea, es un sinsentido de la total, vida, ¿no? Total, como que se pierden ya de repente, ¿no? Digo, yo entiendo que primero pues trabajas por necesidad, después a lo mejor por algo de confort y lujo, pero llega un momento en que esta gente pues ya lo tiene todo y ya tiene. Pero fíjate que hay cosas que no tienen, porque también esta sociedad cada vez también está más enferma. Sí, es correcto. O sea, no han encontrado, o han encontrado que la riqueza a ese nivel tampoco te da la felicidad. Exacto. Y ahora, pues, ¿cuántos no se han de estar tronando los dedos ahorita con que, ay, pues yo fui a ver a los de Panamá, mano, y si me trataron re bien, y ahora qué? O sea, el sinsentido de la vida, ¿no? Y que a lo mejor por eso lo hacen, porque no encuentran sentido en la vida. ¿Para qué están aquí? ¿Para qué crear una empresa? Que ahí es en donde, por lo menos nosotros en Fórmula en los Negocios, hemos tratado de tocar esos temas, de entender que hay algo más allá de simplemente acumular riqueza cuando formas una empresa. Está tu responsabilidad social, está tu comunidad, están tus trabajadores, está tu sociedad, está tu familia, y que esas cosas estos empresarios las han olvidado. Sí, totalmente. Las cosas verdaderamente valiosas son gratis. Correcto. Entonces, muchas veces se pierden en esta búsqueda de riqueza, pues sí atesoran riqueza monetaria, pero pues riqueza espiritual, pues yo creo que pues eso no, les, creo que para ahí nada, es donde ¿no? les ha faltado, y ahí es donde luego lloran por esa riqueza espiritual. Qué bueno, amigo, nosotros aquí comunes y corrientes, pues sigamos chambeando y tratando de aprender y tratando de ser mejores cada día. Aprendamos de estas lecciones, porque pues eso es parte de que nos tenemos que hacer cargo ya de este mundo, de esta sociedad, de este planeta. Y bueno, pues empieza por cambiar nuestra deriva cultural, nuestra deriva hacia el dinero. Creo que es importante. Pero bien, gracias Juanelo, gracias a todos los que nos acompañan. Es lunes, arrancando la semana, ya todo mundo regresó de vacaciones, así es de que pues quédese con nosotros, baje la velocidad, baje el vidrio, ahora sí no hace calor, quédese con nosotros, súbale al radio. Nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Gracias, Juanelo. Pocas veces nos pones música francesa. Este Sweet Lullaby es una canción del grupo musical étnico electrónica, música electrónica Deep Forest francés, que originalmente aparecieron en Eponymous Album. Es una canción que ganó popularidad ya en 1992 y 93, cuando fue liberada como sencillo. Buena música, algo diferente. Para ser lunes, mire, usted váyase tranquilo. Aquí el equipo completo estamos para servirle. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en el community manager, comunicándose con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Así es de que quédese con nosotros para seguir platicando. Tenemos un tema sensacional. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche. Antes de continuar con el tema y entrarle, déjeme decirle una recomendación. Mire, ¿dónde quiere usted meter su dinero? En un lugar que verdaderamente le deje, que tenga buena plusvalía. Pues sí, un bien inmueble. Y en este caso, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Esta privada residencial, que es el desarrollo de lujo de Grupo Sabasi, que de veras está ubicada en una zona muy privilegiada dentro de la ciudad de Mérida, nororiente de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán. Es impresionante lo que tiene cerca diversos centros comerciales, Altabrisa está a 3 minutos, hospitales, universidades, con rápido acceso al periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, que tiene 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y con nevera, o sea, ya viene con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. No pierdas la oportunidad de hacer una inversión acertada, segura. Y pues ahora, antes de que suban, porque pues ahora con este rollo todavía va a haber más cuestiones de descalabros económicos, así se quedan de que le suban las tasas los bancos a los créditos hipotecarios, vaya con los asesores especializados que tiene Sadasi, platique con ellos, ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción para que te compres una residencia. Acuérdate que ellos tienen... Mire, es una privada que tiene seguridad las 24 horas todo el año, tiene áreas sociales, arenero, piscina y los mejores acabados de lujo en las casas. 688-6678, márcales www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. También, mire, vais a cenar a la mansión. Nosotros vamos a ir a cenar en un rato más, sí, el lunes, ¿por qué no? Es un buen día para arrancar. Relajados, tranquilos, después del trabajo, una buena cena. La mansión, acuérdense que tiene 56, 58 años, es uno de los típicos restaurantes mexicanos, el steakhouse de lujo mexicano, y está aquí en Mérida, en Plaza Solare, ahí en tercer piso, sobre avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado, o sea, ni se asolea ni se moja su coche en caso de que haga calor o lluvia, y lo van a tratar de maravilla. Tienen unos platillos, tienen un menú que de veras a mí me encanta. Las costillitas al jerez, que son los platillos originarios de este restaurante desde hace 50 y tantos años. El jugo de carne. Además, si es lunes, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Tranquilo? Muy ¿O andas tranquilo. Dañadón? No. Le cantaste duro a la garganta, ¿verdad? Mire, si anda usted dañadito, pida un jugo de carne de la mansión y pida que le piquen chile habanerito al lado. Uy. Y entonces ya está. Como dicen en mi tierra, crudo sudado, crudo salvado. Claro, levanta muertos. Pues, levanta muertos, un jugo de carne. Vaya a la mansión, además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que acompañe con su cena. Bueno, y mire que puede ir a desayunar, comer o cenar, así es de que escoja usted el horario que mejor le convenga, pero vaya a la mansión. Mi querido René, le entramos al tema, un tema también importante, sobre todo por el uso de la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. El tema de hoy, y pues para usted, amigo empresario que tiene una empresa, y para usted, emprendedor, pues también le va a hacer mucho sentido esto. El tema es 6 tendencias para hacer crecer tu negocio. Y bueno, como bien lo decía Roberto, el desarrollo de las tecnologías, pues han cambiado el mundo de los negocios. Ya ahorita, si no está usted dentro de este mundo tecnológico, pues definitivamente usted se está perdiendo de cosas. ¿Por qué? Porque pues esto ha generado situaciones que permiten, pues, por ejemplo, investigar lo que la gente va a comprar o desarrollar el comercio por internet. Bueno, hemos dicho muchas veces aquí que internet es el mercado que más desarrollo tiene. Hablamos de un 56% cada año. Entonces, aquí la pregunta es dónde quiere estar, ¿no? Donde hay muchos que compran, pues yo creo que todos, ¿no? ¿Dónde quiere usted vender, no? Claro. Bueno, y además, déjeme decirle, internet está convirtiendo, está transformando el mundo en un mundo donde pues ya no se esconde nada. Todo lo puede usted, y además conectarse con todo el mundo. ¿Quiere usted vender en China? A través de internet se puede. Es verdaderamente impresionante lo que las redes sociales, el marketing digital, el e-commerce, empoderan a los negocios, alcanzando clientes, amigos, donde usted no se imaginaba que podía tener clientes o mercados inesperados en todo el mundo. Mantenerse informado de las últimas tendencias le va a ayudar a usted a pues entender este mundo y entrarle. Si usted todavía es de los empresarios que, no, pues hay que hacer las cosas a la manera tradicional, está bien, pero esa forma tradicional, meta al internet, hombre. Pues sí. No tiene usted que cambiar, meta al internet, es la única diferencia. Lo va a hacer más productivo, sí, y le va a facilitar la vida a todo mundo. Fíjate que ahorita que comentas eso de que ya en cualquier parte del mundo puedes acceder a la información, recuerdo que hace como 3 meses, y tú recordarás que te conté esta anécdota, un buen día me llaman, me escriben a través de LinkedIn, esta red laboral, sí. Me escriben unas personas de Londres pidiendo si yo les podía asesorar en algunos temas de capacitación y cuestiones viales y del camiones, que es lo que yo sé. Yo les dije que sí. Entonces acordamos la cita para todo vía telefónica para con su cliente. Ajá. Y bueno, por una vía hora. Vía telefónica, internet, pues, o sea, vía telefónica, no. Quizá por Skype o no, la no, red no, normal fue, de telefonía. Fue okay. Por la red normal de telefonía, pero todo el contacto, ellos me encontraron a través de LinkedIn. Fíjate. ¿Sí? Y todo el contacto inicial fue a través de LinkedIn. Ya cuando fue necesario hablar por voz, sí hablé vía telefónica. Y bueno, por una hora de asesoría, estas personas me pagaron como 5,000 pesos. Digo, pues muy bueno, ¿no? Ha sido un dinero muy fácilmente ganado, pero No, bueno, espérame. Aquí, claro, eso vale a nivel internacional. No, claro, eso vale a nivel internacional. Pero aquí el punto es este. Yo jamás hubiera esperado que esta gente me contactara. ¿A través de una red social? A través de una red social o de una red laboral, como es LinkedIn, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esta gente? Porque les pregunté de dónde eran y qué se dedicaban. Cuando alguien quiere abrir una empresa en otra parte del mundo donde no tiene contactos, recurre a empresas de este tipo. Correcto. Que hacen las veces como de headhunters, pero no son headhunters, sino más bien son buscadores de... De servicios. De servicios, de asesoría, de gente on-site en los países donde tú quieres abrir, ¿no? Y servicios como este, pues vamos a encontrar cientos en internet, servicios que quizá ni sabemos que existen, ¿no? No, pero bueno, ahí están. Es correcto, porque aquí viene el tema de este amigo de los millennials. Acuérdense que los miembros más viejos de este grupo demográfico están entrando a sus 30 años. O sea, acuérdense que este grupo demográfico son las personas que nacieron desde 1982 al 99, antes del cambio de siglo, por eso le llaman millennials. Y esta gente, pues tiene otros conocimientos, ven el mundo de diferente manera, porque pues aprendieron en un mundo que ni tú ni yo, bueno, tú no, menos. Bueno, ya, pero ya cuando llegaron la tecnología ya estaba. Es correcto, eso es el la diferencia. Punto. Nosotros la tuvimos que aprender. Sí, pero abusado, porque mi generación, nosotros inventamos las computadoras. Así de sí, que, las tarjetas perforadas. Y esas cosas. Las tarjetas clonadas. No. yo creo, amigos, aquí es importante entender esto también de este bono demográfico que tenemos en este país, en México, porque pues la población en rangos de edad antes de los 30 años, pues mire, tienen otras demandas diferentes, demandan un liderazgo, le mandan oportunidades de crecimiento en los puestos, ya no nada más es cuánto me vas a pagar, sino ellos quieren ver su desarrollo, porque tienen al mundo, tienen ventanas para ver al mundo y de lo que pasa en otros lados. Su manera de colaborar, su manera de trabajar es diferente y buscan ese balance entre el trabajo y la vida personal. Acuérdense hoy que muchas veces ya por la tecnología como que se nos pierde la vida personal, porque si a usted en la oficina le dan un teléfono celular y lo trae, le dicen lo tienes que traer prendido 24 horas y te puedo llamar en cualquier momento. O sea, el mundo ha cambiado de la forma tradicional de salías de tu chamba a las 6 de la tarde, 7 de la noche, te vas a tu casa y hasta el día siguiente te enteras qué pasa en tu trabajo. Hoy ya no, hoy ya puedes estar. Y además, si tienes clientes como tú, pues hoy en Inglaterra que te contactaron, pues allá la diferencia horaria son 7 horas, 8 horas. Claro, sí. Sí, hoy hemos perdido un poco o mucho de privacidad, ¿no? No es lo mismo que teníamos antes, como tú bien lo dices, dejabas el trabajo y ahí se quedaba. Ahorita ya te lo llevas a la casa. Entonces, es parte del precio que hemos tenido que asumir por tener acceso a esta tecnología, pero definitivamente yo creo que la vida hoy es más fácil gracias a todos estos adelantos que estamos teniendo y que, bueno, sí han contribuido enormemente a la productividad de las empresas. Pero esto que dices de los millennials, definitivamente también la brecha generacional es evidente, salta a la vista. Digo, yo que tengo hijos millennials, sí me doy cuenta que vienen pues mucho más desarrollados de lo que nosotros estábamos. Sí, con otra, traen otro chip, maestro, ¿no? Total. Como decimos, traen, sí, claro. Les gira la piedra de diferente manera. Pero hay que entenderlo, amigos, porque esto nos da la oportunidad de entrar a ese mundo. Y además, pues son los futuros. Ya, ¿cuáles futuros? Son los que consumen hoy en la actualidad. Claro. O sea, ese es el punto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Canción, Juanelo, I keep forgetting every time you're near. Yo me mantengo olvidado cada vez que tú estás cerca, más o menos eso dice la traducción. Es una canción de 1982 de este cantante Michael McDonald. Ya lo hemos tenido aquí. Y fue de 1982 este Blue Eyed Soul. Él también tocaba funk, pop rock o soft rock. Buena música, buena selección, ya saben, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Buena música, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, este miércoles, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán AC, ya sabe que pertenecen al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y la red de empresarios del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán presentan esta conferencia, Influencia de la Radio en la Transmisión de la Cultura Empresarial en Yucatán. Qué importante tema, porque pues, se van a hablar, vamos a estar exponiendo el señor Alejandro Rivas Pintado, licenciado, el contador público Isaías Marrufo Góngora y su servidor. Y vamos a estar platicando, esto va a todos los integrantes de la red de empresarios, directivos de empresas, socios y personal en general interesados en el tema, y que ¿para qué nos sirve la radio? ¿Para qué programas como el nuestro le pueden servir a los empresarios? Es un tema, creo yo, relevante, importante. Esto se va a llevar a cabo el miércoles 6 de abril del 2016, arrancando a las 17:30 para el registro. Esto va a ser en las oficinas del Colegio de Contadores, que está ubicado en la calle 35, número 306, entre 18A y 18B, Pedregales de Tanlum. Ahí vamos a estar platicando, conversando con usted. Por favor, no tiene costo, pero tiene cupo limitado, así es de que lo invitamos a que haga su reservación lo antes posible. Le voy a dar el teléfono 920-0793 o 920-0794. Márqueles ahí al Colegio de Contadores, diga que escuchó en Fórmula en los Negocios y inscríbase a esta conferencia donde tres expositores, tres personalidades de la radio actuales que tenemos programas de negocios. Vamos a estar platicando con usted sobre la influencia de la radio en la transformación de la cultura empresarial en Yucatán. No se lo pierdan. Bueno, mi querido René, nos acompaña René Bernal aquí en la conducción del programa. Tienes tu tip vial. Tu tip vial muy importante, porque lo que pasó el fin de semana con este muchacho motociclista que fue forzado, no sé exactamente los detalles del accidente, pero que perdió la vida porque una persona venía en sentido contrario sobre el periférico y se cayó de un puente, man. Sí, se cayó del puente de ahí, del periférico sobre la carretera Progreso. Y bueno, es lamentable que sucedan estas cosas, porque la chica que lo impactó entró al periférico en sentido contrario. Ya está circulando en redes sociales el video de la policía, y que donde fueron siguiendo el vehículo a cada paso según las cámaras que tienen. Esta chica pues venía en estado inconveniente, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Qué barbaridad. O sea, nada más a alguien pues fuera de sí se le ocurre meterse en sentido contrario en una avenida tan importante, tan rápida como es el periférico Carlos Bersunza, ¿no? Pero bueno, pues esto lo único que nos dice es que tenemos que pues ser más conscientes a la hora de ingerir alcohol o alguna otra droga. Sí, ¿no? Yo creo que la conciencia, pero la conciencia viene a raíz del aprendizaje, René. Hay que aprender. Exacto. A conducir, hay que aprender, definitivamente. Hay que aprendernos las reglas, hay que aprender lo que la autoridad tiene que hacer, etcétera. O sea, hay mucho aprendizaje, no en el accidente, amigos, es lamentable el accidente, y pues si usted acostumbra a conducir en estado inconveniente, mire lo que le puede pasar. Esta chica pues debe de estar detenida, debe estar en la cárcel. Sí, está detenida. Entonces aquí ya fastidió dos la vida de dos familias. Porque pues la de ella, no creo que sus familiares estén muy contentos de que ella esté detenida, ¿no? No, por supuesto. Y y esto pues simplemente porque salen de tragos, de los antros, y digo, es lamentable. Y más hoy que ya existen servicios como Uber. Sí, hombre, Uber. Que te va a costar 150 pesos que te lleve a tu casa. Oye, claro. No, es absurdo que te arriesgues de ese tamaño, pues por la irresponsabilidad, ¿no? Claro. Es lamentable. Descanse en paz este muchacho, que además era muy joven, era soltero, me parece, y tendría, no sé, unos 23, 25 años. Era muy, muy joven. Entonces, esto son de las cosas que no deben de pasar. Pero fíjate que la mayor parte de la gente piensa el primer error, que a ellos no les va a tocar. Sí, ahí es donde empieza. Es ahí donde cae la inconsciencia. El exceso de confianza. Porque cuando yo posteo los tips viales cada semana, o cuando hay accidente y les posteo los tips viales, todo el mundo hace el comentario, sí, pues está bien, ahí lo vamos a adoptar, etcétera. Pero nadie dice, oye, ¿dónde tomo los cursos? Claro. Nadie. Claro. Nadie. Es lamentable porque toda la gente cree que a ellos no les va a suceder. Pero por lo pronto, bueno, aquí le traemos el tip vial de esta semana, que cortesía de Capacitación de Excelencia, que dice, le recordamos que la policía puede retener su placa por infracción solo en las siguientes razones: cuando el vehículo tenga placas de otro estado, o bien por no portar el holograma de verificación de contaminantes, artículo 466. Ya sabemos que aquí el holograma de verificación, pues en realidad no se lleva a cabo, ¿sí? El gobierno pues todavía no nos exige esto, pero eso no quiere decir que no exista en el reglamento de tránsito. Pero yo pensaría que debemos de aprender, ver lo que le está pasando en la Ciudad de México, que por aplicar mal los reglamentos o las medidas del hoy no circula, se están ahogando más. Hay muchas cosas donde la policía pues nos las pasa, se hace de la vista gorda, llámele como quiera. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que no deberíamos. Sin embargo, nos quejamos mucho cuando nos aplican realmente la ley, cuando tienen razón. Digo, despotricamos muy fácilmente contra los policías, ¿no? Siendo que nos dejan muchas cosas que no nos llaman la atención. Por ejemplo, yo le aseguro a usted, amigo radioescucha, que cuando cambia de carril no pone su direccional. La mayoría no lo hace. Eso es infracción. Y lo puede ver una patrulla y no lo va a detener. Así como esto de la verificación no lo va a detener, ¿sí? Sin embargo, ahí no decimos, oye, qué buena onda son. Pero eso sí, cuando vas a exceso de velocidad en el periférico y te paran, te levantan la infracción, entonces sí, te pueden... Pero bueno, yo, ¿no?, pensaría, pensando así o viendo lo que pasa en otros lados, pues lleve su carro a verificar, porque si llegamos a la cantidad de automóviles que nos hagan un ambiente contaminado para vivir, pues estamos fritos, ¿no? Digo, yo sé que muchos me van a decir, estamos frente al mar, aquí no hay montañas, aquí corre el aire. Pues sí, pero ¿por qué dejarle esa carga a la naturaleza si es responsabilidad nuestra checar que nuestros automóviles contaminen lo menor? O sea, yo me iré hasta el extremo, hay que comprar unos coches eléctricos, pero bueno, a lo mejor muchos me van a decir, estás loco porque valen $1,000,000. Ahorita. Ahorita. Bueno, al rato ya empezará. Ahí viene ya el auto Tesla, el eléctrico. Sí, sí, sí. Que está causando impacto. Pero lo que mencionabas tú es importante hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, para cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Métase a nuestra página de Facebook y síganos para recibir estos tips viales y de ahorro combustible de manera semanal. Todos los lunes o martes posteamos y reposteamos para que a usted le lleguen. Así que pues síganos y tratemos de evitar esto. De verdad, esto no es cuestión de las autoridades, esto es cuestión de todos nosotros, de cada quien. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es correcto. Bien, amigos, continuamos con el tema. Déjeme darle otra tendencia importante en la actualidad para que usted de veras quiere hacer crecer su negocio. Pues esas son las formas. La otra tendencia es la presencia web. Fíjense que la capacidad de tener la tecnología basada en Internet es una de las herramientas que hoy ya no es un lujo en las empresas, es una necesidad en el negocio. Si quieres hacer crecer tus operaciones, hoy cualquier, usted puede, dentro de las operaciones de su negocio, crear aplicaciones para que todo esté a través de lo que le llaman el iCloud o las operaciones en línea, en la nube. Solo te ofrece una mejor relación con tu cliente, te puedes comunicar con él permanentemente, también puedes impulsar estrategias de mercado, el marketing digital, empresas como Adibor, que son socios estratégicos nuestros, pues te pueden enseñar a cómo utilizar y sacarle jugo a la página web. Miren, las páginas web ya pasaron de ser solamente informativas a ser las páginas, como le llama Fernando Santacruz, responsivas. O sea, que tenga usted una interacción con la empresa, con la página, como con nuestra página. Usted puede bajar los podcasts, escucharlos, platicarnos, bajar los temas y comentarlos. Esa es la invitación a que lo haga y le saque jugo a la página web. Por ejemplo, la campaña, Independent We Stand, reporta que el 97% de los usuarios de Internet, fíjese, 97%, investigan los productos y servicios en la red antes de decidirse a comprar. Sí, claro. Ya la primera opción de consulta y de compra es Internet. Impresionante, 97%. Esto creció en los últimos 5 años, man. Es correcto, ¿no? Y además mucha gente ya compra, que ahorita es el siguiente punto que le vamos a platicar del e-commerce o comercio electrónico. Pero quédese con nosotros por lo pronto. Gracias. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hoy no hace calor. Baje el vidrio, súbale al radio, baje la velocidad. Quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Dice meter una discoteca. More, more, more. Pues esta fue una canción clásica en las discotecas de Greg Diamond, y fue grabada por la cantante americana de disco, de música disco, Andrea True Connection. Sí, era muy popular en aquella época. Pues esto fue de 1976, cuando estaban las discotecas en su pleno apogeo, pleno auge, apenas sí, creciendo, ¿eh? Interesante, buena música, Juan Nelo, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme decirle que ya andamos cerca nosotros de, pues, el gran aniversario, 8 años al aire, conversando con usted. Gracias primeramente a todos ustedes que nos han acompañado y que nos, pues, les pido que nos sigan acompañando. Vamos a hacer un festejo, por supuesto que sí, vamos a hacer alguna trivia para que nuestros amigos del auditorio nos puedan acompañar. Sí, que puedan estar. Ya sabes, hacemos un evento pues austero, sencillo, pero con mucho cariño, sobre todo para todos nuestros patrocinadores que también han hecho posible que este programa esté pues al aire, y gracias a usted que nos escucha. 8 años ya andamos por cumplir, así es de que vamos a andar de plácemes y de fiesta aquí en Fórmula de los Negocios. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación, hablando de cómo sacarle jugo a la tecnología, amigo restaurantero. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, pero ya no basta solo con el sabor de tu buena comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas tecnológicas que te faciliten la operación, que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Esa es otra ventaja que la tecnología te puede ofrecer. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio si tus meseros cargan una tablet en la mano y desde la cual pueden mandar las órdenes directamente a la producción en cocina, incluyendo los comentarios de preparación: oye, lo quiero sin chile, lo quiero sin cebolla, para que no haya errores y pues evites insatisfacciones de tus comensales. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. 941-5077. Comunícate con ellos. National Soft. Son estas empresas, pues, de startups, les llamaría yo. Son empresas relativamente nuevas, son emprendedores, junto con Adibor, que son empresas que están cambiando la manera en cómo hacemos negocios aquí en Yucatán. Comunícate con ellos, conócelos y verás de lo que te estoy platicando. También déjeme darle la recomendación: ya bajó Código Infarto, Pues no lo dejen pasar. Es esta aplicación que le permite a usted tener información precisa. En el momento que Dios no lo quiera, tenga un conato de infarto, usted puede, a través de su ubicación, en el teléfono móvil, a través de la aplicación, saber cuál es el hospital más cercano que tenga las condiciones adecuadas para atender un infarto. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que es uno de estos hospitales que tiene la tecnología, pues están en la red de código infarto. Así es de que bájala, es gratis. Lo único que tienes que hacer es buscarla, ya sea en Google Play o en Application Store de iOS. Baja la aplicación, es gratis. Y siéntete seguro porque es una herramienta que te puede salvar la vida. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción de este programa y vamos a darle el cerrojazo, mi querido amigo, al tema de hoy. Pues sí, mira, de los 6 temas que nos sugieren aquí, los 6 tips para o tendencias para hacer crecer tu negocio, ya dijimos varios. Dijimos, bueno, pues acerca de los millennials, la presencia en la red, y hablamos algo del comercio electrónico. Y el cuarto sería la seguridad en los pagos. Hoy día hay mucho comercio en internet y obviamente tiene que haber cierta protección de las transacciones vía electrónica. Estas transacciones, créame, amigo Radioescucha, son seguras. Los protocolos que se utilizan hoy día le permiten tener la seguridad de que cuando usted está haciendo una transferencia, una transacción, su dinero va a estar bien. O sea, no se va a perder, no se va a quedar en el limbo, ¿no? Así es. Fíjate, esta organización, la EMV, que es la Europay, Mastercard y Visa. Exacto. O sea, son las dos manejadores de tarjetas de crédito que la mayoría de los bancos la tienen, ¿no? O Visa o Mastercard. Sí, sí, esas dos. Hay otros medios como, PayPal. Por ejemplo, PayPal, ¿no? Si usted en algún momento quiere hacer una transacción a través de estos que ya mencionamos, hágalo con confianza. Cuando usted se registra en PayPal, pues ya tiene una cuenta y no es necesario que esté haciendo el registro cada vez que usted vaya a hacer una transacción. Pero créame, el medio de hacer negocio a través de internet es seguro. Ahora, si usted tiene sus reservas, es muy simple. Aviéntese el ejercicio de comprar algo pequeño, algo que le cueste, no sé, 200 pesos. Haga la prueba. Ya cuando pues, usted vea que haga la prueba con Uber, pues Uber. O haga la prueba con Uber, exactamente. Además, amigos, una de las empresas más grandes, startup en crecimiento. Déjeme decirle que ellos hacen uso de la aplicación. Y fíjese que este pago a través de la red, cuando usted toma un taxi, por lo menos en la Ciudad de México, por aquí no tanto, en la Ciudad de México es un problema de seguridad que usted ande cargando efectivo con esa red de taxis que tienen allá, porque ahí es donde más te asaltaban. En cambio, ahora no necesitas cargar dinero, pues desde que pides tu carro en Uber, ya lo pagaste. Es más, desde ahí te dicen cuánto te va a costar más o menos el viaje y ya lo hiciste. Y ya tenemos Uber en Mérida, así es de que. Sí, y fíjate, ya yo creo que les vamos a pasar nuestra factura, ¿no? Esos de Uber, porque cada sí. rato les echamos porras y todo. Hay que ir a verlos, por supuesto. No, sí. Bueno, cuando un servicio vale la pena, pues claro, hay que decirlo, ¿por qué no? O sea, y bueno, pues que siga teniendo éxitos, porque es lo que queremos además como usuarios, ¿no? Pues sí, y fíjate, hablando de estas transacciones en línea, préstamos online, esto yo sí no lo había estudiado. Fíjense que de acuerdo con el documento de la Harvard Business School, este tipo de operaciones en línea está ganando terreno por su simplicidad y la conveniencia de los procesos de aplicación. O sea, imagínate, aplicas en internet un formulario, rapidez, y te mandan la lana directamente a tu cuenta sin tener ningún problema de ir a visitar a los bancos, a hacer cola y que te hagan investigación. Bueno, me imagino que deben de hacer una investigación. De ahí lo importante que también usted se mantenga transparente y ético en sus manejos, ¿no? Porque mientras los bancos tradicionales todavía son recelosos al momento de dar créditos a las empresas nacientes, muchos servicios de préstamos en línea se enfocan casi exclusivamente en startups. Y ojo aquí a los banqueros, amigos, porque mientras ustedes sigan pidiendo hasta los apuntes de historia para que te hagan un préstamo, estas compañías de préstamos en línea van a venir a tumbarles la chamba. Así es de que... O sea, a revolucionar el mercado, ¿no? A revolucionar el mercado, porque hoy en día, gracias a la tecnología, pues ya también hay más exigencias y ya... Y la gente espera otro tipo de esquemas, ya no tan tradicionales, ¿no? Pues sí. Y mire, esto se tiene que aprender, amigos. Esto es lo que le llaman también la inteligencia del negocio. Yo escucho luego comentarios por ahí todavía. No, es que a mí eso de las redes no se me da. O las redes nomás son para chatear. O las redes nomás son para perder el tiempo. Pues qué equivocado pensamiento tiene usted y qué bajo nivel de inteligencia de negocios. Hoy pensar en la transacción de datos en alto volumen es importantísimo para su negocio, que no le dé miedo. O sea, porque muchas veces, oye, no, pues yo vendo aquí en Yucatán. No, maestro, pues usted puede vender a todo el mundo. Claro. Es cuestión de que adquieras esa inteligencia de negocios, esa inteligencia moderna, esa inteligencia tecnológica. ¿Se puede aprender? Sí. No importa que sea usted contemporáneo mío, ¿puede usted aprender? Sí. Ya te balconeaste, solo. Sí. Pero bueno, esos son las tendencias, amigos, y las plataformas. Y la otra tendencia que yo le quería agregar a este tema es que verdaderamente nos entremos a esta tendencia de cambiar nuestra cultura por el enriquecimiento desmedido, por la acumulación del dinero que cada día nos está llevando a desastres a nivel mundial. Así es de que esa es otra recomendación. Seamos empresas socialmente responsables, seamos empresas B Corp, seamos empresas que nos hagamos cargo de una necesidad social en nuestra comunidad. Por bien de todos, ¿no? Por bien de todos, claro, por supuesto. Principalmente de nosotros mismos. De nosotros mismos. Mi querido René, pues te agradezco mucho tu presencia este lunes. Al contrario, mi estimado Robert. Lunes arrancando el mes de abril. Lunes fresco. Lunes fresco y sabroso. Gracias, René Bernal, que me acompañó en la conducción. Gracias, amigos. Gracias a usted, sobre todo, que me escucha. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.